jueves. La autoridad de los profetas no canónicos. Aparte de los profetas canónicos, tales como Isaías y Amós, encontramos en las Escrituras varios profetas cuyos libros no llegaron a ser parte del canon. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de estos profetas y sus escritos? Primera de Crónicas 29:29. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de las Crónicas del vidente Samuel, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas del vidente Gad. Segunda de Crónicas 9:29. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Segunda de Crónicas 12:15. Los hechos de Roboán, los primeros y los últimos, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. En el tiempo de David, las escrituras eran los libros de Moisés. Pero ni por un momento el rey cuestionó la autoridad de Natán. Él sabía que Natán era un profeta y que su palabra tenía autoridad. Aun cuando Natán no escribió libros que alguna vez hayan llegado a ser parte de la Biblia. Supongamos que los arqueólogos encontraran hoy un libro escrito por Natán. ¿Se lo añadirían a la Biblia? No, permanecería como un libro inspirado fuera del canon. Y si una afirmación teológica se encontrara en el libro, permanecería como una afirmación inspirada y con autoridad fuera del canon. El canon, sencillamente, es la colección de libros que, bajo la conducción divina, fue reunida como regla de fe y vida para el pueblo de Dios, y por la cual todo lo demás debe ser medido. Contiene todo lo que una persona necesita para ser salva. Sin embargo, no todo lo que los profetas escribieron bajo la inspiración está en la Biblia. Sabemos, por ejemplo, que Pablo escribió más cartas inspiradas que las que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Ahora, si encontráramos una de esas cartas hoy, no llegarían a ser parte de la Biblia. Permanecería como una carta inspirada y con autoridad fuera del canon. La autoridad de Elena de White puede compararse con la autoridad de los profetas extracanónicos. Los mensajes inspirados que ella recibió para la iglesia no son una adición al canon. Sus escritos no son otra Biblia, ni tienen la clase de autoridad que tiene la Biblia. Al fin, la Biblia y solo la Biblia es nuestra autoridad final. ¿Por qué aún los escritos de Elena de White deben ser probados por la Biblia? ¿Por qué ella no debe ser la autoridad final en asuntos de doctrina?